para escuchar las novedades del universo canábico. Ayer hubo buenas noticias en nuestra provincia y quería conversar un poquito de ese tema con usted. Notición, sí, fue ayer a la tarde sale la noticia de que la provincia había adherido a la ley nacional 27350 del año 2017 que promueve la investigación, el uso científico y medicinal de cannabis. La verdad, bueno, últimos en la cola, era la única provincia que no había emitido palabra ni gesto al respecto, no había adherido, no tiene legislación propia, no tiene proyectos en desarrollo, pero bueno, por suerte un diputado provincial hizo su trabajo desde el principio hasta el final, no lo abandonó, y bueno, si bien son derechos que ya estaban garantizados desde este año, desde el decreto 883 que reglamenta la ley 27350, que reglamentó el autocultivo para propios, para terceros, a través del Reprocan, que es el registro nacional que garantiza eso para todos los usuarios que lo necesiten a lo largo y a lo ancho del país, y reforzado en el caso de la capital pampeana de Santa Rosa por un proyecto municipal que creó un registro con los mismos fines. Podemos decir que bueno, por lo menos estamos a la par en cuanto a la adhesión ya del resto de todas las provincias. El resto, bueno, el cogollo sigue girando. Bien, o sea que ya ahora quedan otras provincias que no han adherido a esta reglamentación. No, estábamos solos con Formosa, pero ahora ya creo que estamos todos adentro. O sea, La Pampa fue la última en adherir a esta legislación. Sí, digamos que a los fines de los derechos garantizados, igual estábamos amparados. La ley es una ley nacional y cualquier habitante de este suelo tenía derecho a esos derechos, ¿no es cierto? Así que mucho no ha cambiado, pero sí en lo simbólico, y sí, por supuesto, en una tarea constante que alguien se puso al hombro hasta el final. Que muchas veces, a veces, las cosas quedan abandonadas, y con las cosas abandonadas también quedan la gente y sus problemas en el camino. Estamos un poquito más a la par que el resto. Bien. Es que todo, ¿qué más tenemos para hoy, Julio? ¿Alguna otra novedad? Bueno, siguiendo más o menos en la misma línea, lo que pasó hace poco, esta semana fue el lunes 30, ocurrió un hecho importante. Fue el primer Congreso Internacional de Cannabis y Desarrollo Productivo que tuvimos acá en el país, y lo organizó el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de su ministro, su titular Matías Culfas, que es otro que se ha puesto al hombro de estas cuestiones, y que viene a reglamentar la otra pata, que la otra pata es la pata industrial, la pata de la producción, la pata del trabajo, de la inclusión, de la visibilización y de la normalización de una actividad que hasta ahora viene cumpliéndose de manera informal o furtiva, por ejemplo, ¿no? Estuvo muy bueno porque hubo participantes de muchos lugares, de Colombia, de Estados Unidos, representantes de Israel, Argentina, Uruguay, entre otros. Pero bueno, para comentar un poquito más o menos lo que pasa en otros países, y para que no nos pongamos mal, porque lo que pasa en otros países es lo que nos pasa a todos y lo que pasa en todos lados. Siempre esta industria nueva que nace de cero viene con un montón de problemas que no solamente son nuestros. Por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos, que fue el caso que más me llamó la atención. Una productora estadounidense, la primera mujer productora operadora canábica, contaba el ejemplo de Estados Unidos. Esta mujer es una doctora médica que bueno, se dedica a patologías oncológicas, se llama Yampa, y estuvo contando toda la experiencia muy particular en Estados Unidos. Ella produce en varios estados y allá, por ejemplo, cada estado tiene su reglamentación. Entonces, en cada estado tiene sus particularidades. Otro problema en Estados Unidos, cuentan que no pueden operar en forma bancaria porque al ser una sustancia prohibida y controlada por la Fed, no pueden operar mediante el sistema financiero, ¿no? Tampoco pueden recibir créditos. Entonces, una persona que tuvo que hipotecar sus bienes para poder empezar a producir, incluso hasta comprar una propiedad a tales fines, le era imposible. Bueno, con todo el largo camino, que el prohibicionismo también ha sido muy malo para ellos en Estados Unidos, y lo que cuentan, que tampoco hay iniciativa, no hay apoyo estatal, no hay ni siquiera líneas de crédito, es todo a pulmón, salvo las grandes empresas que, bueno, ya tienen todo lo que necesitan, no necesitan pedirle nada nadie y van de a poco incursionando. Y lo que ella ve, que me llamó mucho la atención, esta señora Yampa, es que hablaba de que lo que hay que hacer ahora es aprovechar, porque en Estados Unidos la verdad que está todo mucho más cuesta arriba que en otros lugares, y es como que todavía el gigante está dormido a estos efectos, y todavía son pequeños productores los que están trabajando en esto, las grandes empresas del todo no se han incorporado, y lo ve como una ventana para el resto del mundo, muy interesante. Uh-huh. Por otro lado, el ejemplo colombiano estaba fundamentalmente enfocado en los planes de negocios. Acá hay mucha gente intentando dedicarse al cannabis, ya sea empresas internacionales, transnacionales. El caso de Colombia es un país que es un modelo, prácticamente tiene poco de nacional. Ellos reciben capitales extranjeros y en eso no hay límites, y entonces tienen mucho miedo a la concentración y qué va a pasar con los productores locales. Pero fundamentalmente el plan de negocios apunta, este representante de Colombia hablaba que los proyectos que fallaban eran por el plan de negocios. Digamos, producir cannabis no es tan difícil una vez que está todo puesto en marcha. El problema después es qué se hace con esa producción, cómo se coloca, dónde, bien, como para que después tenga todo tenga sentido y pueda dar la vuelta. Respecto del representante israelí, tuvimos un argentino, es una alegría. Tenemos un argentino en Israel que se llama Matías Litvak, que está trabajando en la universidad en investigación y también fue orador. Y lo que tuvo para decir al respecto fue que básicamente tenemos que tratar de basarnos en la calidad, que muchísimos proyectos a nivel cannabis que él conoce y con los que él ha participado y ha colaborado, después tuvieron el fallo en cuanto a la calidad. Entonces él hablaba fundamentalmente de estándares de calidad, de cómo proceder y que además el valor agregado va ligado a la calidad, incluso el éxito de los proyectos van ligados a eso o nada, ¿no? Respecto de Argencan, por ejemplo, que es la Cámara Argentina de Cannabis, ahí estuvo Pablo Facio y una mujer que era representante del sistema de laboratorios argentino. Y respecto para descartar de Argencan, hubo dos cosas bastante interesantes. Por ejemplo, algo que vio Pablo Facio en este caso, que estamos hablando del cannabidiol, que es la nueva molécula estrella, ¿no es cierto?, de esta planta. Y toda esta industria que se viene, que va a incluir muchos productos de grado alimenticio o nutracéuticos, y que para tal caso debemos prever, por eso acá las reglamentaciones van, vienen, son incongruentes y hay que ir trabajando sobre la marcha, porque por ejemplo el Código Alimentario Argentino, que es donde se regulan todas las cuestiones alimenticias, no incluye el CBD, entonces bueno, uh-huh. Es un detalle no menor en el cual él hacía, entonces ya vamos rodando y ya vamos avanzando sobre lo que se hay, aunque no sea mucho, pero sí con buenos ojos, ¿no? Y no es una cosa no menor el CBD, incorporarlo al Código Alimentario Argentino. Por otro lado, la Cámara Argentina del Cannabis, la gente del sector de los laboratorios, contaban por qué son industrias o empresas que se pueden potenciar entre sí. Hoy en día, cuando hablamos de lo exportable, no es lo mismo un producto de $200 que un producto de $6,000. Estamos hablando de valor agregado, y para poder tener valor agregado y para poder hacer investigación y todo eso, necesitamos que haya empresas que se potencien entre sí. Hoy en día, si uno quiere analizar cannabinoides, no tenemos perfiles en el país para hacerlo. Nos basamos en cosas de otros países, y al no poder tener perfiles y no poder hacer los análisis correspondientes para llegar a los estándares de calidad, se está trabando. No solo los laboratorios no pueden trabajarlo, y las empresas que tendrían que exportarlo no tendrían dónde analizarlo. Por eso son empresas que se van a ir potenciando entre sí. Uh-huh. Cuando hablamos, perdón, me querías decir algo. No, que queda mucho por recorrer todavía. Sí, digo, muchísimo. Hay un montón de puertas que se han abierto en torno a la industrialización del cannabis, a la investigación, que nada, son universos que todavía no se han conformado del todo, y es el Estado el que deberá darle una respuesta, sobre todo porque hay muchas posibilidades. Lo venimos planteando en cada columna de las posibilidades económicas de producción que tienen que ver con el cáñamo y también con la investigación. Y nada, esto de que organismos como la ANMAT, por ejemplo, tenga que autorizar el CBD es fundamental, ¿no? para lo que se viene. Sí, y por último, si me dejas comentarlo, el ejemplo de Uruguay, que es nuestro país vecino, que arrancó con esto allá en fines de 2013 y en el 2014 ya estaba despenalizada toda la cuestión. Con la experiencia de los años, quien fue presidente del IRCA, que es el Instituto Regularizador del Cannabis en Uruguay, contaba que después de 7 años de haberse legislado, esto no aumentó el consumo en adolescentes, no afectó negativamente a la salud, al contrario, fue beneficioso para la salud, además de dar fuentes de trabajo, de investigación, de desarrollo, y en fin, lo que termina haciendo es un fortalecimiento del sistema de salud, de quitarle un nicho, de quitarle un kiosco al narcotráfico, al menos una sustancia menos, y bueno, por supuesto que todas las connotaciones vienen siendo positivas.